y tu traición. Atención productores de radio, FM Tiempo informa que tiene espacios disponibles. Para ser parte de la radio, comunicarse al 498-5499. Fuera del partido de Merlo, 0220-498-5499. O también podés ser parte de FM Tiempo. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Que yo quiero verte bailar, dale mami que este ritmo no puede parar. Quiero verte así disfrutar, quiero verte así detonar. Ella es tan bonita, es una bomba. Con su caminar y su sonreír, de a poquito me enamora. Ella es tan bonita, es una bomba. Me mata su perfume de coco y miel. Ay, qué nena encantadora. Ella es una bomba. Se menea como una culebra. Ella sabe que la está admirando. Más de uno sigue suspirando. El ambiente se va calentando. Dale mami que yo quiero verte bailar. Dale mami que este ritmo no puede parar. Quiero verte así disfrutar. Quiero verte así detonar. Ella es tan bonita, es una. Levante la mano, oh, pa' un lado y pa' el otro. Muévelo, mamita, que me vuelve loco. Ella es tan bonita. Lo baila para abajo, bien agachadito. Lo mueve un poquito ella más. Ella es una bomba. Mi corazoncito acelera. Tucu, tucu, tucu, pra. Ella es tan bonita. Lo baila para abajo, bien agachadito. Y lo mueve un poquito ella más. Ella es una bomba. Si mi corazón acelera y lo pone a bailar. FM Tiempo 98.5. Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Cosas distintas. Procuro sola y callada, no sé, no quería. No quería porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Tan sola y callada, no sé, no quería, no quería porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. No quería por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Tenerte entre mis brazos sería mi fantasía. Enamorarme de tus besos, mira quién lo diría. Ay, qué pena no tenerte, nena. No quería.